las escuelas oficiales y las escuelas del sector privado no son instrumentos para perpetuar una agenda política de ningún gobierno. Son sitios en los cuales se garantiza el derecho a la educación de los hijos. Así que eso que sucedió es un delito. No es algo tan sofisticado como una ideologización, como algo perverso, sino como algo que viene de la comisión de un delito. Esto no se hace en las escuelas y cada una de nuestras familias debe protestar esto. Posiblemente no como enfrentándolo de esa manera, tal vez, sino, estamos celebrando que a nuestros antiguos presidentes, bueno, aquí tengo una lista de los días de fallecimiento de todos los presidentes que hemos tenido, vamos a repartir caritas de estos presidentes para dibujarlas, o cosas por el estilo. Es decir, digamos, no es inválido colorear la cara de un presidente en el contexto de la celebración de todos los presidentes que hemos tenido. Sí lo es cuando se saca de contexto y se hace como se pretende hacer.